Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Desde el pasado 12 de agosto, la ciudad ha sido víctima de varios movimientos geológicos que en la capital han despertado la inquietud de sus pobladores, especialmente por carecer de protocolos de seguridad que se activen en el momento en el que suceda una emergencia. Por este motivo, el pasado jueves, en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varios funcionarios de esa institución se dieron cita para conocer la importancia del diseño de planes de emergencia. La charla, que congregó a decenas de funcionarios, arrancó a las 11 de la mañana en la sala Jorge Casa, en donde el doctor Gabriel Cortés, experto en salud ocupacional y planes de emergencia de la Universidad de las Américas, empezó por exponer la importancia de la construcción y socialización de un plan de emergencia. La conferencia también señaló la significación del concepto de emergencia, al cual se le designa como un acto que altera las actividades diarias y que causa daño. Según el experto, existen dos tipos de emergencia, uno que son los de origen natural y están los social, frente a los cuales se debe tener siempre preparado un plan de emergencia. Para la licenciada Tania Vallejo, organizadora del evento, este tipo de charlas apuntan a preparar a las personas para que puedan contar con la información suficiente para enfrentar emergencias, cualquiera que éstas sean. Los puntos de encuentro son uno de los espacios que el plan de emergencia debe contemplar. Los puntos de encuentro generalmente también son sitios seguros, ¿no? Dentro de las instituciones, pero los sitios seguros existen también dentro de la ciudad y están. Por ejemplo, ¿cuáles serían ahí? Dentro de la institución tenemos el arbolito, el parque del arbolito y el parque del ejido. Abiertos donde no nos puedan caer en casas, vidrios, postes. Es muy importante fijarnos en eso, ¿no? Que no vayan a ver postes en mal estado, que no nos vayan a caer cables de alta tensión. Bueno, sí, la primera recomendación que se debe tomar en cuenta es mantener la calma, ¿no? Porque perdemos la confianza, perdemos estabilidad y tratamos de salir corriendo. Entonces, al salir corriendo lo que provocamos es que nos podemos caer, nos pueden caer cosas que están pegadas a la pared, nos puede caer el techo, nos puede caer los cables. Entonces hay que mantener la calma, tenemos que buscar un lugar seguro, puede ser debajo de una mesa, de un escritorio, siempre y cuando sea estable y sea lo suficientemente fuerte para que nos pueda cubrir. Tenemos que agacharnos, cubrir nuestra cabeza, que es la parte más importante de nuestro cuerpo, y luego también agarrarnos firmemente mientras ocurre el sismo. Una vez que pase el sismo, ahí sí podemos salir a buscar un sitio. A pesar de que la ciudad no ha vivido un sismo mayor a los 5 grados y considerando que este es un nivel medio entre los que no causan daños y los que son de resultados catastróficos, la ciudadanía de la capital se ha tomado muy en serio los consejos de prevención que a través de los medios de comunicación se han difundido. Muchos aconsejan mantener la calma, tener alimentos enlatados, una radio, agua potable, etc. Pero el problema resultaría si se carece de un plan de emergencia, debido a que cada elemento que uno disponga debe estar contemplado en un plan, sea este en el trabajo, en la casa o en cualquier lugar en el que la sociedad se desarrolle. Sobre esto habló el doctor Gabriel Cortés. Lo primero que tienes que saber es que un plan de emergencia, ya sea institucional o sea de sus casas, porque los planes de emergencia empresariales o institucionales se deben conectar con el plan de emergencia que yo tengo con mi casa o el plan de autoprotección. El día martes nosotros estábamos todos aquí a las 2 de la tarde. ¿Qué hago yo si en ese momento que sucedió el sismo, cómo salgo primero de aquí y cómo me encuentro con mis seres queridos? ¿Ustedes saben ahora ya dónde deben encontrarse? ¿Sí? ¿Dónde van a estar? ¿Quiénes les van a recoger a los niños en caso de que estén en la escuela? Si están en la universidad, ¿a dónde deberían desplazarse? Si están en otros trabajos, ¿dónde deberían encontrarse? ¿Cuáles son los puntos cercanos a la casa? Porque yo, el plan institucional me dice salga de aquí, y ahora toda la ciudad comienza a colapsar. Lo primero que van a hacer padres y madres de familia es irse a ver a sus hijos. Todo, ¿no es cierto? Pero el papá está yendo, la mamá está yendo, y en total llegan al colegio, y el colegio, en el plan de emergencia de ellos, dice: les vamos a sacar a todos los chicos a tal lugar. Entonces llegan al colegio y no encuentran a nadie. Entonces, el plan de institucional tiene que estar anclado al plan de institucional de autoprotección de familia y con otras instituciones. Es por eso que el plan de emergencia de aquí tiene que contemplar inclusive a sus vecinos. Entre las principales recomendaciones que la charla impartió, consiste en que en cualquier emergencia debe existir un brigadista líder del grupo de la empresa o familia, alguien que sepa mantener la calma. Cuando hay algún sismo, se debe mantener la quietud por lo menos 5 minutos para poder evacuar el área. Posteriormente, se debe esperar un lapso de 15 minutos para retomar las actividades diarias en los espacios donde se encuentre. El plan de emergencia debe precautelar la vida, reducir las lesiones y salvaguardar los bienes. Todo a partir de prevenir, controlar, accionar y mitigar los sucesos que en una emergencia natural o social se pueda apoderar del pánico de las personas. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. En la conducción les acompañó Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.